El próximo sábado 28 de julio se estrenará a Capitán Escudo, el origen del superhéroe tricolor. Un cortometraje animado que relata los increíbles acontecimientos que llevaron a un héroe común a convertirse en el superhéroe tricolor. Misterio, aventura y mucha acción se juntan en esta emocionante aventura del Capitán Escudo, el superhéroe 100% ecuatoriano. Conocemos detalles de esta propuesta junto a Beto Valencia, nuestro primer invitado de esta jornada. ¿Qué tal, Beto? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar un poquito del Capitán Escudo. Bueno, y los héroes siguen creciendo y con talento ecuatoriano, Beto. Sí, pues estamos muy contentos, la verdad es verdad, el Capitán Escudo es un superhéroe que nació hace más de 10 años y es un superhéroe ecuatoriano 100%, no solo por la idea del personaje, sino también porque quienes hacemos el Capitán Escudo, pues somos todos ecuatorianos. ¿Este trabajo hace cuánto tiempo nació? El Capitán Escudo empezó en la revista Elle hace más de 10 años con un primer cómic que tenía una página, y por el gusto que tienen los niños por los superhéroes, cada vez empezaron a enamorarse más del superhéroe, además que es un personaje que ya te contaré un poco en detalle de qué va. Fue creciendo en la revista Elle, que es una revista para niños que circula cada 2 meses, y cada vez nos pedía más páginas, y hoy por hoy el Capitán Escudo tiene más de 40 villanos, tiene más de 40 aventuras, tiene libros de pintar, tiene camisetas, es todo un fenómeno nuestro superhéroe. Cuando nació hace 10 años, debe haber tenido un propósito y como tú los acabas de mencionar, ha ido creciendo. Contemos un poquito de historia. ¿Cómo del fue? Propósito, sí. Para nosotros era importante, dentro de la comunicación que hacemos para niños y niñas, contarles sobre temáticas que son complicadas de entender, ¿no? Entonces, en algún momento nos planteamos como equipo creativo cómo les hablamos a los niños de temas desde tan complicados como qué es la corrupción, qué es la injusticia, qué es la violencia, hasta problemas más divertidos como la impuntualidad, la pereza, y etcétera. Entonces nos ocurrió que la mejor manera de contarlo era con un superhéroe, porque los niños pues se enganchan mucho a los superhéroes. Y el superhéroe ecuatoriano, Capitán Escudo, es un superhéroe cuyos villanos, esto es súper importante y divertido contarlo, porque es un superhéroe cuyos villanos representan a los problemas que tiene nuestra sociedad. Nos parecía súper importante que los villanos no fueran extraterrestres venidos del espacio, sino villanos que uno podría encontrarse en la calle, en el día a día, ¿no? Y es así como nace Impuntual Man, Injusticia, Corruptus, Baronesa Pereza, Derrochador, que es un personaje que empuja a que los niños derrochen, dejen las llaves de agua abierta, dejan las luces prendidas, que estimula el derroche. De eso van los villanos un poco. Bueno, nació en una revista y ustedes tomaron la decisión ya de llevarlo a pantalla. Sí, eso ha sido un bonito proceso a lo largo de toda esta década, porque a medida que el Capitán Escudo fue creciendo en número de seguidores, en número de fanáticos, hoy por hoy contamos con más de 60.000 fanáticos en nuestras redes sociales, pero también hay un grupo enorme, enorme de niños y niñas en el país que cada vez querían más del Capitán Escudo, ¿no? Quiero más aventuras, quiero más libros, quiero más villanos, y ahora quiero verlo en televisión, quiero saber cómo se mueve, qué voz tiene, qué aventuras tiene. Entonces nos ocurrió que la mejor manera de contar una parte que es importante del superhéroe, que es el origen, ¿no? Cómo el superhéroe se volvió superhéroe. ¿Qué llevó a este personaje cotidiano, que es un jefe de bomberos, a convertirse en un superhéroe? Nos pareció que es la mejor manera de contarlo es en un video animado, ¿no? Entonces hicimos nuestro primer cortometraje del Capitán Escudo. ¿Y cuáles son los rivales del Capitán Escudo? En esta primera aventura, que es cuando el Capitán Escudo se vuelve superhéroe, los rivales más importantes con los que enfrenta es Injusticia, es Violentor y es Corruptus, que en realidad son los villanos más fuertes dentro de todo este gran grupo de villanos contra los que enfrenta el Capitán. ¿Y las armas? Las armas. Este personaje, verás, cuando nosotros creamos el Capitán Escudo, nos parecía importante que los niños pudieran identificarse con el superhéroe. Es decir, que fuera un tipo de héroe que no tuviera necesariamente poderes especiales o tuviera armas o cosas por el estilo, pero que sí tuviera una ética profunda, que tuviera un respeto enorme por los valores, por los derechos de los demás, y que tuviera una necesidad profunda y valiosa de cambiar la sociedad en la que vive. Al crear un superhéroe así nos parecía que era más cercano a los niños y que cualquier niño o niña podría realmente ser el Capitán Escudo. Te pongo un ejemplo. Hay un villano se llama Impuntual Man y es un villano que llega tarde a todo. Hay mucho humor en ese cómic. incluso llega tarde a la pelea contra el Capitán Escudo porque se atrasa todo, y lo que queríamos contarles a los niños es la importancia de ser puntuales, la importancia de respetar el tiempo de los demás, etcétera. Y es bonito como los niños ahora, cuando, no sé, el papá llega tarde a algo o promete algo y llega tarde, le dicen, ah, te pareces de impuntual man, y entonces de alguna manera los personajes empiezan a permear la cotidianidad de los niños, y los niños pueden ser superhéroes y decirle al villano de turno, en este caso el papá, que es impuntual man, pues que llegue más puntual. Cosas por el estilo, ¿no? Bueno, de alguna forma, ¿estos personajes creen ustedes que pueden influir mucho en la mentalidad de la población ecuatoriana? Creemos que sí, creemos que sí. Creemos que es importante siempre hablarles a los niños de todos los temas. Y creemos que cuando estás en una edad en la que estás aprendiendo a leer y tienes que encontrarle el gusto a la lectura, es verdad que todo lo que son cómics les acercan muchísimo a los niños a la lectura. Además que les dan una forma de... leer los cómics es diferente de leer un cuento o una novela, porque los cómics, además, como tienen imagen, los niños aprenden a leer imágenes a la par de leer textos. Entonces, a nosotros eso nos parece que es un mecanismo ideal para contarles a niños cualquier temática, ¿no? Desde las más simples hasta las más complicadas. A un niño y una niña hay que hablarles de todo, solo hay que encontrar la forma de hacerlo. Bueno, ¿tú mismo tienes que ver con ese diseño, la imagen, el color? Sí. ¿O hay alguien más que ayuda? En realidad somos un gran equipo en Sonacuario, que es la productora que hace la revista Ley y el Capitán Escudo. Somos un equipo de más de 10 personas que está dividido entre quienes hacemos la parte creativa, los guiones, la parte de ilustración, la parte de diseño gráfico. Hay un trabajo enorme y en equipo que ha hecho del Capitán Escudo lo que hoy es, ¿no? El superhéroe favorito de los niños. Este 28 se realiza el estreno ya de este cortometraje. ¿Dónde será? El cortometraje El Capitán Escudo se va a estrenar este sábado próximo en el 8:30, en una primera etapa. Queríamos hacer, después de más de 2 años de trabajo, porque el cortometraje, la verdad, que nos ha tomado más de 2 años de producción, ha sido un trabajo enorme entre un equipo que fue más amplio. Nosotros originalmente somos 10, pero en este proyecto estuvieron involucrados 20 o 30 personas para poder llegar. Lo estrenamos justo este sábado, estamos muy contentos, queríamos hacer un estreno especial para que lleguen los fanáticos, lleguen todos los niños, no tan niños. Imagínate que el Capitán, como ya tiene más de 10 años, hay muchos seguidores del Capitán que fueron niños cuando lo conocieron, pero hoy son adultos, mayores. Entonces hay un grupo enorme de fanáticos del Capitán Escudo que ya son adolescentes, adultos. Y esperamos encontrarnos con todos ellos este sábado en el cine 8:30, en el cine de la Floresta. Vamos a tener funciones cada 35 minutos, arrancamos a las 10 de la mañana y la última función es a la 1:30 de la tarde. Van a haber alrededor de 7 u 8 funciones y el cortometraje dura 18 minutos y medio, pero después afuera va a haber una gran fiesta. Tenemos productos del Capitán Escudo, libros, camisetas, cuadernos y cualquier cosa que los niños quieran tener. Además va a haber un afiche autografiado del cortometraje. ¿Eso quiere decir que ustedes estarán presentes en cada una de las funciones para conversar con los asistentes? Seguro que sí. Siempre para nosotros estos encuentros con los fanáticos del Capitán Escudo es un momento muy muy bonito. Y claro, este fin de semana les estaremos esperando. Nosotros estaremos desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 de forma ininterrumpida para conversar, para que nos hagan preguntas, para que conversen con nosotros sobre qué les pareció el cortometraje, para tomarnos fotos y para compartir un momento bonito. Bueno, el Capitán Escudo tiene ahora un gran propósito, que estará en el cine 8:30. Tú nos acabas de decir, en diferentes funciones. ¿Esto se ampliará a otros espacios cinematográficos? Sí, verás, lo que queríamos hacer primero es hacer un gran evento de lanzamiento del cortometraje. Pero es verdad que el Capitán Escudo tiene fanáticos en todo el país. Bueno, y fuera del país también tenemos ya algunos seguidores. Pero dentro del país estamos en varias ciudades que son fanáticos del Capitán. Entonces, nuestro plan es, una vez hecho el evento este sábado, esperamos en el corto tiempo empezar a pasar el cortometraje del Capitán Escudo en varias ciudades del país. La siguiente ciudad es Guayaquil. Todavía no tenemos confirmada fecha, pero esperamos hacerlo en el mes de agosto. Y luego Cuenca y luego así un par de ciudades más. Pero nuestro objetivo final es que este mismo año se pueda pasar el cortometraje en televisión abierta, en algún canal de televisión. Estamos en algunas conversaciones para poderlo pasar. Ahora, el Capitán Escudo no solamente se quedará en un primer cortometraje, sin duda tendrá otros episodios. Bueno, es todo lo que... todos queremos de eso, ¿no? Originalmente, cuando pensamos en esto, estábamos pensando si debería ser una película, si debería ser un cortometraje o una serie de televisión. y optamos tanto por la historia como por temas de presupuesto, pues hacer un cortometraje nada más. Pero sí, el segundo paso, si todo sale bien, es empezar a trabajar en la serie de televisión del Capitán Escudo, que eso sí sería un enorme orgullo para nosotros, tener la primera serie de un superhéroe ecuatoriano. ¿En alguna oportunidad pensaron ustedes, o lo hicieron, conversar con los más pequeños, con los niños? ¿Cuál sería el sueño para que también se vea reflejado lo que ellos piensan? Claro que sí. Mira, una de las características que tiene este personaje es que, como siempre sale en la revista Elle, y la revista Elle tiene muchos seguidores de lectores y lectoras, varias de las construcciones, tanto de las historias del capitán como de los villanos, han sido iniciativas de los niños. Yo recuerdo un villano, por ejemplo, que se llama Derrochador, que es este villano que te cuento que deja las llaves de agua abiertas o deja las luces prendidas o incita al derroche por el derroche. En realidad fue un villano que nos sugirió un niño. Un niño decía que a él le preocupaba que siempre se desperdiciaba el agua y se desperdiciaba la luz y se desperdiciaba todo, y que Capitán Escudo debería pelear contra un villano que derroche recursos. Y entonces, a partir de su idea, decidimos crear un villano. Y así se han creado varios. Hubo un niño que nos escribió a nuestras redes sociales diciéndonos que querría que se haga un villano que pelee contra el bullying, ¿no? Por este tema del bullying que está muy presente en nuestras escuelas. Y que querría que el Capitán Escudo se pueda enfrentar al bullying y pueda vencerlo. Entonces decidimos crear un villano que se llama Big Bully. Entonces yo te diré que hay muchos villanos que son fruto directo de la participación de nuestros seguidores. Pero que a la final son derrotados. Siempre, siempre. El superhéroe siempre tendrá que derrotar. Pero además siempre te enseña y te explica cómo tú puedes derrotarlos también. Ajá, una bonita fórmula de este Capitán Escudo. Así que, mis estimados amigos, solo quiero recordarles a ustedes que está aquí en los estudios de la radio Beto Valencia, que es uno de los creadores de este personaje, que usted lo puede admirar en la revista Elle, y ahora en un cortometraje que estará en el cine 8:30 a partir del día 28 de julio de este mes, y próximamente, pues ustedes ya acaban de escuchar, estará en Guayaquil, estará en Cuenca y también en otras provincias del país. ¿Esto tiene costo, Beto? Sí, hemos decidido poner un pequeño costo simbólico de $1 la entrada. Es un valor simbólico nada más, porque lo que nos interesa es que la mayor cantidad de niños y niñas puedan asistir al estreno de lo que viene a ser realmente el primer cortometraje de un superhéroe ecuatoriano en el país. Así que esperamos que nos visiten y compartir un tiempo bonito este sábado con todos. Beto, yo sé que has recibido inspiración y motivación de muchos niños, pero sí tengo curiosidad y quiero compartirlo también con nuestros amigos oyentes. ¿Si dentro de este superhéroe también está Beto Valencia? Sí, está también Beto Valencia y está un poco de todos, en realidad. Mira, te voy a contar una historia curiosa, súper cortita. El Capitán Escudo surgió un 31 de octubre. Nosotros estábamos en la revista Elle, teníamos que sacar un número ahí, teníamos una sección que se llamaba Mega Comics, y nosotros contábamos pequeñas tiras cómicas sobre alguna temática. En esa época justo se venía Halloween, ¿no?, que es el 31 de octubre, y nosotros teníamos que hacer la sección de Mega Comics, y se nos ocurrió que deberíamos hacer una sección, unos cómics, unas tiras cómicas que estuvieran en contra del Halloween un poco, ¿no?, porque el 31 de octubre se celebra también el Día del Ecuador, ¿no?, el Día del Escudo Ecuatoriano, perdón. Entonces, a partir de eso surgió, ¿qué tal si en el Día del escudo ecuatoriano hay un personaje que se disfraza de escudo nacional? Esa fue nuestra primera pregunta. ¿Qué tal si alguien, para rescatar todos estos valores del escudo, va a una fiesta de Halloween disfrazado de escudo ecuatoriano? Y así surgió el Capitán Escudo. En realidad era una idea bastante simple, bastante divertida en aquel momento, pero nos pareció que tenía un potencial enorme y que no debía quedarse solo en esa tira cómica y realmente convertirse en un superhéroe. Así que yo te diré que tiene un poco de mí, como tiene un poco de todos. Tiene un poco de los ilustradores, un poco de los diseñadores. Es curioso porque hay dos o tres ilustradores, tres en realidad, que han pasado por el Capitán Escudo dibujando. Y cuando tú los ves, cada uno de los dibujos del Capitán Escudo se parece un poco al que lo dibuja también. Tiene un poco su forma, su contextura, todos estamos reflejados ahí. Y llegan al mundo de la tecnología a través de la animación. ¿Cómo miras la animación, el desarrollo de esto aquí en nuestro país? Nosotros estamos muy contentos. Hace un par de años nada más, yo creo que este boom, no podría considerarlo tanto boom, pero este inicio sostenido de la animación para en el Ecuador tendrá unos 4 o 5 años, ¿sabes? Y más la animación que tiene que ver con proyectos de contenido. Es decir, sí ha habido en el país animación, pero se ha hecho básicamente para publicidad, para comerciales de televisión. Pero desde hace unos 4 o 5 años ha habido una fuerte apuesta por hacer contenidos de calidad animados para niños y niñas. Es decir, que ustedes sí contaron con el apoyo para poder cumplir sus sueños. Sí, una parte del presupuesto que necesitábamos lo contamos a través del CNCine en aquel entonces, que hoy es el ICA, el Instituto de Creación Audiovisual del Ecuador. Ellos hicieron unos fondos concursables precisamente para cortometrajes de animación hace un par de años. Y nosotros pudimos participar con este proyecto y fuimos uno de los 3 beneficiarios y ganadores de los fondos concursables de esa época. Entonces, sí tuvimos un apoyo del Estado. Estamos muy agradecidos con el anterior CNCine o ICA por haber creído en este proyecto. Y toma tiempo, la animación no es un trabajo que se pueda hacer de un día al otro, implica muchísimo trabajo de preproducción, de proproducción. Sabes lo que es animar 18 minutos, un montón de personajes, dibujar un montón de fondos, de escenarios y luego las voces, buscar castings de voces que mejor le queden. Lo bueno de la animación es que viene de la mano con un montón de otras industrias paralelas, ¿no? Cuando crece la animación en el Ecuador, crece un poco todo también, lo que tiene que ver con eso. Hay más trabajo para los ilustradores, para los diseñadores, para los mismos animadores, se crea todo un nuevo universo con lo que tiene que ver con las voces, con el doblaje de voces, en lo cual nosotros como país apenas estamos empezando, pero hay mucho talento, así que estamos contentos de cómo la industria de animación en el país está avanzando. Y lo que es más importante es que, a pesar de que ha habido todavía pocos trabajos de animación en el país, los pocos que ha habido ya han empezado a ganar premios afuera, de manera internacional. El de ustedes seguramente sale también. Esperamos que sí. esperamos llevarlo a algunos festivales ahora, después del estreno, empezar a pasarlo en algunos festivales y ver cómo nos va. Bueno, el Capitán Escudo está esperando ya por la visita de todos los ecuatorianos, así que, Beto, la invitación para que el público en este instante tome papel y lápiz y pueda anotar, para que pueda ir con toda su familia a disfrutar de este trabajo de talento ecuatoriano. Bueno, sí, invitarles a los niños y niñas y a los adolescentes y jóvenes y a todos aquellos que son fanáticos de los superhéroes al estreno del cortometraje animado del Capitán Escudo, El origen del superhéroe tricolor, el primer superhéroe 100% ecuatoriano. Les vamos a esperar este sábado 28 de julio en el cine 8:30 en La Floresta, en funciones de 10 de la mañana a 13:30 cada 35 minutos. Les pedimos que compren sus entradas con anticipación en la boletería del cine, porque la verdad se empiezan a agotar ya las funciones. Estamos muy contentos, estamos a 4 días del evento y ya se han agotado 3 de las 7 funciones que va a haber, así que perfecto, ahí estaremos con el Capitán Escudo nosotros también. Sí, por favor, les esperamos. Y si no, nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos un perfil de Facebook del Capitán Escudo donde pasamos siempre las noticias del superhéroe y ahí informaremos también en el Facebook, en el fanpage del Capitán, las nuevas fechas del cortometraje, de la pasada. Solo finalizamos diciendo, ¿cuánto tiempo dibujando para...? Para hacer este cortometraje trabajaron al menos 5 ilustradores y pasaron dibujando más de un año. Madre mía, entonces ya pueden imaginarse el trabajo de más de un año en ¿cuántos minutos? En 18 minutos y medio. Ahí está, les esperamos entonces este sábado 28 para que usted junto a su familia pueda disfrutar pues de todos estos villanos y cuál es el fin de estos que hace Capitán Escudo para exterminarlos. Muchísimas gracias, Beto Valencia, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad.